Vamos a invitar a esta charla técnica en la noche de hoy a un técnico que conoce y conoce mucho del trabajo en divisiones inferiores, también en primera división, claro, pero especialmente ha sembrado una semilla, semilla que con el tiempo germinó y hoy está dando frutos. Uno de esos trabajos de hormiga que en el corto plazo no se notan, que se notan a largo plazo. Y un trabajo así hizo el señor Jorge José Benítez, el Chino Benítez. Chino, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro, la verdad, de tenerte al aire, de compartir esta charla. Marcamos esto, Chino, porque hoy en día en Boca Juniors se está viendo un trabajo. Hoy se habla de los pibes de Boca, que también responden. Uno podría marcar el caso de Biatri, de Noir, el caso de Gaitán, el caso de Monzón, transferido, de Mouche, de Roncaglia. Nos vamos más atrás y marcamos un... De Insúa. Claro, Insúa. El lateral que está jugando, creo que en el Maestrico. Exactamente. Un caso emblemático, el de Fernando Gago, sí, por ejemplo, sí, también. Sí. Es decir, una cantidad de jugadores que disfruta y ha disfrutado Boca, que son producto de un trabajo a conciencia que se hizo. Sí, sin una duda. Siempre lo dije y lo voy a repetir, más allá de por ahí de alguna charla incómoda o no en el momento justo que puedo haber tenido con Mauricio Macri, pero siempre dije que una de las mejores cosas que hizo como presidente y lo más allá de lo que hizo institucionalmente, lo hizo con la contratación de un director general como Jorge Grifa. Yo creo que ese ha sido el punto inicial de algo que sin duda Jorge lo había dicho y se lo decía siempre, que era un trabajo de 8 años, 10 años. Lo apoyó Mauricio, toda la comisión directiva, hicieron una inversión, y la inversión hoy le está dando ese fruto. Porque yo normalmente, cada vez que está en Argentina o pasa por acá con Jorge, comemos o cenamos juntos y sobre todo se charla, ¿no? Y uno ve estos juveniles y él en lo personal se siente satisfecho. Y yo a veces veo que no todo el mundo lo recuerda. Y yo creo que eso es ha sido un trabajo no solamente de Jorge Grifa, porque a veces yo te puedo llevar un buen producto, pero si no lo sabes mantener o no lo sabes elaborar como para que él llegue a hacer lo que pueda hacer hoy, no sirve de nada. Yo creo que era elegido una gente magnífica para trabajo de divisiones menores para que el chico llegue a hacer lo que él. Y yo creo que hoy, por hoy, no escucho mucho el nombre de Jorge Grifa y tiene mucho que ver, no solamente vuelvo a repetir Jorge Grifa, sino la gente que trabajó en divisiones menores junto para que el chico hoy sea lo que sea, que tenga la personalidad que tiene, con qué desfachate juegan. Eso tiene mucho que ver el trabajo generalizado que se ha hecho en la época de Mauricio Macri. Ahora, Jorge, tiene mucho que ver la política del club, no solamente en la formación del jugador, sino también el hecho de respaldarlo cuando llega a la primera. Porque ¿cuántas veces vos ves que hay jugadores que están para dar el salto, pero que tal vez en el plantel profesional delante tienen dos o tres jugadores en el puesto? Sí, sin duda. Yo lo decía también de que a veces los juveniles te van a acompañar, van a sacar la diferencia, tiene la capacidad técnica e intelectual, va a sacar la diferencia, pero sin duda que necesita siempre, Boca fue así, y necesita las figuras, la gente de nombre, necesita 5 o 6 jugadores de trayectoria que los acompañe, sin duda, pero además está bien que el técnico lo respalde y le dé la posibilidad de poder jugar. Chino, con respecto al tema de los jugadores que hoy están mostrándose en la primera, ¿a cuántos tuviste vos? ¿Cuántos pasaron por tus manos? Mira, el caso de Chávez estuvo conmigo y creo, mira, ahí por ejemplo Gaitán es un jugador que Maleo me lo nombraba mucho, hablábamos mucho, porque en general hablábamos. Porque, José Maleo, sí. Sí, hablaba de él, Biatri estuvo ahí cerca nuestro, no lo he tenido, yo he tenido a Franzoia, he tenido a Escalada, a Mandaini, a Espíndola, que está jugando, Espíndola sí que está jugando en Estados Unidos, en Colorado, de Estados Unidos. Mondaini, ídolo Mandaini, en Ecuador fue. ¿Cómo? Ha sido en el corto tiempo, cuando llegó a Ecuador, en el corto tiempo se transformó en ídolo. No, era ídolo, no podía caminar por la calle en Guayaquil, sí, lo que ha pasado. Yo creo que para mí se equivoca en volver, porque a veces... Boca te da la posibilidad, pero Boca es hay que demostrar rápido, porque si no te come, porque Boca es así, porque te come. Yo creo que a lo mejor Mondaini con un tiempo más hubiese podido lograr lo que están logrando estos chicos. Ojalá el caso de Beatriz, que le dé una posibilidad, que lo aguanten y que al chico Nadir lo aguanten, y bueno, ojalá. Eso es la fuerza que le pueden dar a los juveniles. ¿Cambió mucho la política adentro en el trato con los jugadores en Boca, más allá de lo que era la parte dirigencial, el apoyo, mira, la línea de trabajo? Que no, sería injusto hablar de lo que está pasando en este momento. De lo que me referí al comienzo de esta charla es que no leo un periódico que diga Jorge Grifa, siempre, y más allá de la capacidad que tiene Ramón Madoni, más allá, porque he estado con él y lo quiero muchísimo, y me parece que a veces la elección tiene que ver, pero también tiene que ver el trabajo, porque cuando a mí me decían de que era el caso de Fernando, que es lo más notorio, por lo económico, quizás más allá de lo que es jugador, ¿no? Pero pegó mucho por lo gran jugador y por lo económico. Pero yo dije también que lo mío había sido, no sé si la audacia, el conocimiento de saber de que podía rendirme Gago, pero había un trabajo atrás, de los cuales me enorgullecí haberlo compartido, que son los muchachos que trabajan en divisiones menores, los técnicos que trabajan ahí. Yo te digo, por lo oído, hay que estar todos los días, hay que enseñarle, mira que te boca, no choques así, no te pares de esta manera, porque, vuelvo a repetir, es decir, por ahí yo puedo elegir muy bien un juvenil, de 10, 12 años, pero si después lo largo y me lo trabajan mal, ese jugador no va a llegar, sin ninguna duda. Si no le enseñan a cabecear en el camino, en novena, en octava, novena, séptima, sexta, tiene todo ese camino. Si no va encontrando técnicos que lo van acompañando, no va a llegar ese jugador. Por más fenómeno, porque yo he visto pasar fenómenos, y se han quedado porque a lo mejor el técnico en su momento no le enseñó ciertas cosas no le entendió el chico, y el chico se quedó en el camino. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo se perdió este jugador? Entonces yo creo que esa es la diferencia. No puedo hablar de los muchachos que están hoy, ni quien conduce, no voy a hablar porque no los conozco. Yo, mi satisfacción es haber estado en la época de Mauricio Macri como técnico de divisiones menores, haber visto el enorme trabajo y la cantidad de horas que Jorge Grifa y su gente trabajaba, y ese es el placer que tengo personal, de haber estado y haber aprendido lo de Jorge Grifa, tanto tiempo, tantas horas dedicadas a los juveniles, no solamente él, sino la gente que trabaja con él. De eso sí, me halago de hablarlo y los voy a defender siempre. Jorge Benítez, el Chango López, lo saluda. Hola, Chango, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo le va? A esos jugadores que usted acompañó con Jorge Grifa, yo voy a retrotraerlo un poco en el tiempo. Usted era un jugador con una visión dentro del terreno de juego. Me acuerdo un gol a Durazzi, arquero de Colón, donde usted le había dicho a sus compañeros, ojo que Durazzi se está adelantando. O sea, una visión parecida en los chicos que usted acompaña, ¿no? Y que la sepan exponer dentro del terreno de juego. ¿En quién lo ve, Jorge? El Escalada era uno de los jugadores de eso. Luis Escalada era un atrevido. Por ahí Boselli tenía esas cosas. Boselli por ahí es más de hacer una jugada más. Por eso le cuesta un poco más. Le puede haber costado, le puede costar un poco más. Pero esa cosa. Beatriz es un jugador más rápido. Decide más rápido. Él decide más rápido. No sé si lo conozco. Él recibe. Te resuelve el tema y fíjense en la cancha. Te lo resuelve en centésima de segundo. No la tiene mucho en los pies. Devuelve rápido y gira rápido. Es muy bueno. Gaitán es un atrevido. Por ejemplo, Gaitán es un tipo que sí te puede meter un pelotazo a la mitad de la cancha porque está mirando el panorama. Pero esas cosas, más allá que se trae de juvenil, porque el jugador se nace, si no Gustavo D'Alessio sería un fenómeno, pero se nace para ser jugador. Entonces, por más que él esté todo el día, si no tiene esa virtud, no. Pero además, el acompañamiento de los técnicos y el trabajo de semana, del cabeceo, de la parte de un lado del otro, que eso es antiguo, pero si no se hace, el jugador se queda en el camino. Y todas esas cosas que hoy ves, y que ves a los chicos, qué sé yo, a no ir disparar y frenarse de golpe y decidir rápido, esas cosas lo hacen un trabajo largo, que son de novela a cuarta y quinta división, hasta tercera diría, porque creo que el Chueco, en los últimos momentos que lo tiene él, ya viene acomodado y él lo acomoda en los últimos detalles, que es la personalidad, lo duro que es subir a primera y bajar. Esas son las del trabajo que tiene que tener, me pienso que lo hace Checo Alves, seguramente, ¿no? Jorge, Gustavo te saluda. Hola, y Gustavo. Te aclaro que yo no llegué por una cuestión física. Porque no encontraste justo el día, justo el técnico que te acomodara. No, yo siempre me gustó preguntarte esto. Vos has ganado todo como jugador, has tenido la suerte de salir campeón de la Sudamericana con la primera de Boca, has pasado por Guatemala y te han ofrecido la selección sub-20, o sea, lo que te quiero decir es que tuviste grandes satisfacciones. Ahora, cuando estás en el sillón de tu casa y ves a Gago en el Real Madrid, lo pongo a Gago como ícono, o a Gaitán definiendo como definió el otro día, a Beatri, no sé si vale la comparación, pero ¿qué es lo que más te da ese cosquilleo en el estómago? ¿Ver el gol a Huracán famoso del 76? No. ¿Ver a la Sudamericana? No. ¿Ver a Gago? No vivo esos recuerdos míos personales. Sí disfruto y no es decir, halagar las cosas que no. Disfruto lo que yo viví durante 7, 8 años en divisiones menores. En lo que viví, de la reincorporación que me hizo Mauricio Macri con Jorge Grifa. En el de haber caminado al lado de Jorge Grifa hubiera aprendido cosas de romano, de maleo, de técnicos que hemos trabajado y hemos hablado tanto durante el día, o poder viajar a ver los juveniles. Si yo me camina eso en la cabeza, digo, qué bárbaro, lo que me decía, porque realmente, muchachos, yo lo he vivido con Grifa, ¿eh? Y vuelvo a repetir, las cosas que me decía hoy se hacen realidad. Él siempre decía, a vos, si algún día te toca, nunca cortes la cadena, que la cadena es la última división. La novena división, si vos tenés mal la novena división, se te corta el camino, se te hace más corto. Si vos tenés buenos jugadores, siempre que llega a novena, lo fundamental es la novena división. Y hoy, en el transcurso del tiempo, me doy cuenta que todos esos juveniles están todos jugando en primera. Esa es la satisfacción. No me recorre nada más que por la mente, es decir, gracias a Dios que he podido compartir este tiempo, de haber estado en Boca en un momento tan importante que hoy da su fruto. Por eso digo, no hay que olvidarse de quienes contrataron, que es Mauricio Macri y su gente ha contratado un director general que valió mucho la pena. Chino, contanos acerca de tu última experiencia trabajando en Centroamérica, en Guatemala concretamente. ¿Cómo te fue y qué cosas recogiste de ese paso? Mira, quizás en lo social, cosas que dan mucho que pensar, y una de las cosas que también es difícil vivir, a mí me cuesta mucho vivir afuera, yo sé, como digo siempre, puedo estar 6 meses, 8 meses, un año afuera y me vuelvo porque me cuesta mucho, pero la experiencia fue buena. En Guatemala, un equipo que, yo digo la verdad, en este tiempo que me ha tocado dirigir como técnico profesional, no tengo nada casi de reprocharme porque nada me ha ido casi mal. Yo diría que en Quito me tocó un equipo regular, con 14 jugadores incorporados cuando llego, con jugadores también con un tiempo pasado de edad, pero uno tratando de acomodarlo, lo dejamos cuarto. Nos fuimos por una discusión con un dirigente. Voy a Guatemala, un equipo que estaba en su trocero, que era, hacía 2 años, 3 años no salía campeón. Lo dejamos campeón porque lo dejamos a la final. Uh-huh. Incorporo 4 juveniles, de los cuales 4 están jugando en la selección mayor, han jugado en la sub-23, ahora están jugando en la sub-mayor. Hoy me enteré que, ayer me enteré que uno de los juveniles de 20 años está jugando ya en el Chicago de Estados Unidos. Y bueno, y la gratificación de haber sido invitado a la mesa directiva de la Federación de Guatemala como coordinador general, invitado para ser coordinador general de las selecciones juveniles. Y eso para mí, como profesional, como le dije al presidente de ellos, yo ya para cualquier técnico esto es una satisfacción. Que usted me invite, más allá, que venga quien venga. ¿Cierto? Los contratos, ellos pretendían un contrato corto y yo dije que no, que el trabajo para ser bueno, yo creo que ellos necesitan de 4 a 8 años para hacer algo bueno. Y bueno, y eso, pero eso son satisfacciones que me han tocado vivir, y eso es el trabajo bueno que considero que se ha hecho en Guatemala. Un trabajo a largo plazo, me parece, en un fútbol donde tiene mucho para aprender del peronismo argentino. Sí, y más selecciones juveniles. Yo le decía, si ustedes quieren aprender algo, aprendan lo que hizo Grondona. Tuvo 12 años o 14 años, tuvo a Pekerman con su gente trabajando. Ahí están los resultados. Entonces, no nos olvidemos lo que ha hecho Pekerman, lo que ha hecho Tocali y su gente, Tojo, lo que ha hecho en divisiones. Eso, la selección es distinto que un club. Un club por ahí tiene más exigencia, ¿sí? Hasta el presidente del club donde estuve, municipal, también hemos hablado de un trabajo largo. Pero bueno, yo ya te digo, me cuesta mucho estar afuera, extraño mucho y por eso la decisión de venirme. ¿Qué es lo que se viene para el Chino Benítez en lo sucesivo? ¿Cuáles son tus expectativas, Chino? Mira, es mirar, seguir aprendiendo, pero mirar cómo se maneja el fútbol, cómo toma decisiones las comisiones directivas, qué es lo que proponen, qué es lo que lo proponen. Yo veo lo que pasa a Ramón Díaz, lo que le pasa a Vichy en Independiente, lo que le pasó a Caruso en Newell. Hay cosas que hay que pensarlas. Si yo esto lo disfruto, si no lo disfruto ya no me interesa. Entonces por ahora es esperar y escuchar alguna propuesta que lo he tenido de afuera, pero bueno, fue de Costa Rica y después de Paraguay, pero bueno, por ahora no. Bueno, Jorge, la verdad yo te agradezco puntualmente que hayas estado acá en AM830, en este nuevo emprendimiento que empezamos con el Chango, con Andrea Piquetti, y bueno, desearte que la vida te lleve por el camino que vos querés, y bueno, volver a las inferiores, ser técnico profesional, la verdad que más que agradecerte, no quiero dejar pasar esto de saludarte y tenemos una amistad aparte, así que... Bueno, no, el agradecido soy yo, les deseo éxito siempre que las cosas les salgan bien, que la propuesta sea sincera, y yo creo que siempre van a estar al frente de las buenas cosas, porque creo que, por lo que más allá de que te conozco a vos, pero que me ha hablado de los chicos son macanudos, así que éxitos, fuerza, y cuando quieran, estaré cerca de ustedes. Hay un problema, hagamos un Riquelme, Jorge, bueno, después lo vamos a charlar. Pero al Chango y a mí nos gusta Riquelme y a Andrés y a Fichetti, que es el que manda. No le gusta. No, el que manda está en Viamonte. O por ahí están en el Seiza. Sí, exactamente. Y el que toma decisiones en el Seiza hoy por hoy. Exacto, sí. Así señor. Que hay que respetarlo. Sí, señor. Pero yo creo que siempre que sea buen fútbol, es opinable. El fútbol, gracias a Dios, se puede opinar. Así que todos tienen derecho a opinar, Gustavito. Así lo entendemos. Bueno, muchachos, gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo enorme, éxitos. Nos ha distinguido la presencia de el chino Jorge José Benítez en el micrófono de Radio Punto.